Bueno, bienvenidos a otro episodio del Tablero Podcast. Hoy hemos hecho otra tertulia, viendo el éxito de crítica y de público que tuvimos en la anterior. No sé yo si el éxito de crítica, pero por lo menos el público sí. Y bueno, vamos a hablar un tema. Yo creo que no hay mucho que debatir aquí, pero creo que puede ser bastante interesante. Pero bueno, voy a presentar primero a los tertulianos. Yo soy Kabutor. Voy a presentar, a mi izquierda tengo a Calvo. Muy buenas a todos. ¿Qué pasa, Calvo? Y luego tengo a Xavi Carrascosa. Xavi, ¿cuánto tiempo? Sí, de verdad, ha pasado mucho tiempo. Parece que fue ayer, la verdad. Podrías haberte pegado una semanita más, que no hubiese pasado nada, ¿eh? Bueno, digo, como vas a empezar ya seguro con, la, sí, con las vacaciones de verano, digo, hostia, a ver si me engancho un par de episodios. Sí, sí, ya mismo estamos en verano y hay vacaciones, ya están aquí a la vuelta, sí, de la esquina. Luego la gente dice que viene muy rápido, pero es que es así, los años pasan muy rápido. Pero bueno, hoy he recibido una llamada del gobierno, no voy a decir de quién, pero vamos a empezar por P y S, las iniciales, y me ha dicho que tenemos que ayudarle en todo lo posible a derrotar esta plaga del coronavirus y que tenemos que hacer, a mí lo que se me ha ocurrido es hacer un sacrificio, ¿no? Hay que coger nuestro juego más caro y tirarlo a la hoguera para que los dioses de los dados puedan jugar algo, ¿eh? Venga, Calvo, ¿tú cuál vas a sacrificar a la hoguera? Pero sin expansiones, ¿eh? Que no queremos expansiones arriba. Sin expansiones. Claro. Bueno, es este es un debate. Una cosa es sin expansiones, el juego más caro en función de... Hombre, hay los dioses no vas a enviar el juego con expansiones, sino han jugado al básico 10 o 20 partidas. Vamos a ver, porque sin expansiones, porque con expansiones había pensado en el Arcan Horror, que ya llevo gastados igual como 400 napos, sumando... Hostia. Claro, es que... ¿Arcan Horror base, primera edición? No, el de cartas. ¡Ah! Es que tú suma y sigue. Tú piensas que el juego base son 40 pavos. Cada ciclo PvP son 120 pavos. Yo tengo tres ciclos. Esos hacen 360 y 40 de la caja base 400. Y luego tengo dos packs de estos aislados, dos escenarios que también van aparte, de 15 pavos cada uno, pues 420, 30 pavos con la gilipollez. Hostia, oye, estaría interesante, porque yo creo que hay gente que, por ejemplo, esto va un poco fuera del debate del sacrificio este, pero me parece interesante que Fantasy Flight en algún momento se planteara decir, voy a sacar una big mega box con todo, y estoy seguro que había mucha gente que se metería, porque yo creo que hay gente que no se mete, pues deja, tengo que comprarme esto, luego tengo que estar atento a las expansiones, me tengo que comprar otra expansión, luego me pierdo un ciclo, pero si me lo dan todo en un cajote así de esos, 500 pavos... Uf, o sea, eso a veces sale a venta segunda mano y claro, les cuesta horrores venderlo. Y dices, no, si es que el descuentazo que tiene es la leche, porque a lo mejor vale 800 y se ha quedado en 500. Pero claro, 500 pavos de golpe... Y es que así son todos los Living Card Games. O sea, creo que salió hace unos meses en venta, el Señor de los Anillos, el Living Card Game. Que yo no sé cuántos ciclos tiene. Me parece que estaba todo, cosas incontrables que ya no se pueden... Creo que todavía siguen sacando, claro, expansiones a día de hoy y todo. No sé si valía 800 pavos, 700 pavos, una cosa así, pero es que claro, llevaba un descuentazo del copón, pero tú sueltas 800 pavos para hacer con todo el este del juego, muy fan tienes que ser, ¿eh? Y muy seguro de que te va a gustar. Bueno, vamos. Y soltando poco a poco se nota tanto. Bueno, el juego más caro yo... No, chulo. Vamos, ese está bien, está bien. Aunque digas sin expansiones, pero eso se puede considerar como un juego en sí. A ver, Xavi, ¿tú cuál vas a echar a la hoguera? Yo he visto... Y no seas cutre, no vaya a echar el Ciudadela, que te estamos viendo. Sí, ¿no? No, si tuviera que desprenderme de un juego en el que he invertido mucho y que me daría mucha pena tirarlo al fuego, sería todas las cartas de Magic que tengo, ¿vale? Porque, sí. O sea, ¿pero hay algún Black Lotus ahí o algo? ¿Moxes o algo? No, Mox no, pero alguna otra cosilla sí que hay. ¿Qué mierda de sacrificio es este? Hombre, yo creo que todo el conjunto de cartas que tengo tiene que tener algún valor. O sea, eso como mínimo... Yo compré en eBay una caja, pero una caja, un cajote de cartas de Magic comunes e infrecuentes, y creo que pagué 5 o 10 euros. Y me comporté. Sí, ya ves que me estás comparando las cajas esas que vienen para empezar a jugar con una selección que tengo yo de cartas que es de puta madre. O sea. Este sacrificio es un poco cutre, ¿eh? Bueno, pues le ponemos el Ciudadelas también. Ya Ciudadelas. Yo estuve pensando y creo que el juego que más valdría, o que más dinero igual me darían de los que tengo en mi colección, que es bastante raquítica, sería el Middle Earth Quest. Más que nada por lo descatalogado que está, pero. porque estuve pensando que como no le eché el print and play del Stadium Emerald, no sé si llego a los 100 euros con las dos cosas. Pero bueno, vamos al tema de hoy, que hoy vamos a hablar un poco de las editoriales, sobre todo grandes y pequeñas. Ajá, por eso estoy aquí. Por eso lo hemos traído a Xavi, porque estaba la cosa que no quería venir, pero lo hemos obligado. Yo creo que sobre todo, porque yo creo que las editoriales pequeñas, vamos a empezar por ahí, porque yo creo que este es el tema, vamos a hacer el debate rápido, pero yo creo que este es el tema interesante. Yo creo que las editoriales pequeñas lo tienen muy, muy, muy complicado para seguir subsistiendo. ¿Tú cómo lo ves, Xavi? Así en grandes rasgos, ¿eh? Sí, yo estoy de acuerdo contigo. A largo plazo es muy complicado, porque no puedes seguir el ritmo de las grandes. No tienes tanta capacidad. Al final tú haces tu... Las pequeñas, ¿cuántos juegos hacemos? De 1 a 5 juegos como máximo. Eso es lo que sacan a la semana una editorial como Asmodee, por ejemplo. O al mes una editorial como Devir. Devir debe sacar... Solo contando juegos, no expansiones. A lo mejor con expansiones nos vamos a muchos más títulos, ¿sabes? Porque son editoriales grandes, tienen gente detrás trabajando. ¿Tal? Sí, sí. No. Yo es que creo que solamente el, como tú dices, en una tienda, solamente para destacar algo en una tienda, ya te tiene que costar un horror, vaya, comparado con la avalancha de las cosas que te mandan los demás, vaya. Que... Claro, al final el product placement este, o sea, las tiendas tienen un espacio, ¿no? Y ese espacio se ocupa con las novedades. Y luego cuando en la rebotica pues tendrás más cosas, ¿sabes? Pero es muy complicado que tu juego que sacaste, tu único juego anual o dos has sacado, que eso continúe en un escaparate. Al final la gente le gusta comprar las novedades y lo que se oye, que se está hablando y tal. No tienes tanta capacidad ni de posicionarte en la tienda, ni de publicidad, ni del boca a oreja. O sea, al final todo eso va haciendo mella y hace que tu editorial continúe siendo pequeña. Es muy difícil petarla, por así decirlo, ¿no? Entre comillas, con un juego y que eso te permita luego convertirte en una editorial mediana y luego en una grande. Fíjate, hombre, yo creo que eso hila con que cada vez es más complicado convertirse en un clásico. Es verdad que el mundo de los juegos de mesa tampoco es que tenga un recorrido como para a veces esta grandilocuencia que utilizamos de un clásico. Es que esto es un clásico inmediato, hablar de un clásico, un juego que tiene 10 años, que si te paras a pensarlo dices, mira, o 5. Y aún así, bueno, hace, yo qué sé, 10, 15 años... Bueno, pues había juegos en los que tú sabías que estaban ahí y además se iban a mantener en el tiempo. Kailus a mí me viene a la cabeza, o Puerto Rico, o Aventureros al Tren, ya no sé, que juega un poco en otra liga, o no sé, Alta Tensión. Hay algunos juegos de estos de nicho, ya no bebé Alta Tensión, o Catán, o Carcassonne, que son grandes ventas, sino otros que, bueno, pues se han mantenido eso como juegos que siguen estando ahí en catálogo, que se siguen reeditando. Mi sensación es que eso cada vez va siendo más complicado por toda la avalancha de novedades. Supongo que seguirá habiendo, y no sé, Gloomhaven o Terraforming Mars, que son algunos de los últimos, no sé, clásicos inmediatos, como podríamos llamarlos, sí que parece que se siguen reeditando más o menos y que aguantan un poco la pedrada. Pero claro, hacerte un hueco como para mantenerse en el tiempo, lo veo complicado. En esto, hablando con un tendero, y esto a lo mejor Xavi puede contrastarlo, me decía que, pues lo que estabais un poco diciendo, que cada vez es más, hay una rotación más, más rápida de juegos, con lo cual, ¿qué mantener en el escaparate? Empieza a ser cada vez más complicado, tenerlo todo es imposible, pero el dato curioso que se le quiero contrastar es que, en algunos casos, supongo que dependerá de lo grande que sea la tienda o de dónde esté, van a visitar a algunos comerciales o a alguien de las editoriales para confirmar si su producto está visible o no. Porque claro, eso ya empieza a funcionar de esa manera, del marketing o de la, no sé, del mercado más tradicional, mientras que quizá hace unos años los jugadores eran un poco más de nicho, ya iban un poco informados de antes y no nos dejábamos tanto llevar por qué tengo delante en el escaparate, ¿no? Ya ibas con los deberes hechos y ya ibas informado. Ahora como que toda esa visibilidad empieza a pesar tanto, pues como en el mercado o como en el comercio convencional. No sé si eso lo estás notando tú, si... La presión de las grandes editoriales para que su producto esté en tienda visible. Ahora mismo, por ejemplo, ¿Cuál diríais que es el juego que está promocionando Devir? Ahora, a día de hoy, esta semana. Es muy difícil, ¿eh? Porque hay muchas novedades. Pero hay uno que están promocionando mucho en tiendas. Ni idea, no, yo es que estoy fuera de las novedades, tío. Estoy fuerísima. Vale, pues el Sanctum. El Sanctum es el juego basado en Diablo, ¿vale? Este es el juego de PC que salió, tal y cual. Y el Philip Nedu, que yo he tenido que hacer algunas demos y tal. Es un juego... Bueno, es un juego hack and slash que se llama ahora. Todas las tiendas están haciendo demos. Todas. Muchas tiendas. Y es un juego que a nosotros no... O sea, yo si no estuviera en ese sector, ni me sonaría. A mí es que es raro, ni me suena, ¿no? Vaya. No, sí, era muy, yo creo que, claro, es que a mí me suena muy de la semana pasada. Esto ya es muy de la semana pasada. Hay una cosa que es la semana pasada cuando empezaron a salir vídeos de tutoriales y tal. Y sí, ahora me suena porque lo comentaba, no me acuerdo con quién estuve viendo algún vídeo tal. Y, a mí, o sea, a mí lo que digo es que hay una realidad en tienda y otra realidad en esto, en podcast y tal. Es como el agua y el aceite. No sé, no hay una correlación exacta entre lo que se habla y en lo que se ve en medios, en YouTube y tal, y lo que hay luego en las tiendas. Parece que sean dos públicos distintos, antagónicos incluso, diría. Pero es que... Y llama mucho la atención, ¿sabes? Porque yo estoy muy al día de las novedades y de todo lo que sale por ahí, y luego escucho Viz Lúdica y digo, ¿what? O sea, me están hablando de dos mundos distintos, en muchas ocasiones, ¿eh? Sí, hombre, yo creo que sí, pero de todas maneras, ¿no crees tú que la pequeña editorial... igual tenía que dictarse más al sector más hardcoreta, más entusiasta como somos nosotros, y la grande editorial debería dedicarse a la tienda y al mercado familiar? Yo creo que eventualmente, si es que no la hay ya, va a haber una separación radical. Vaya, va a haber pequeña editorial que se dedica directo, incluso tipo Kickstarter y eso, con venta 90% directo al cliente, y 10% a la tienda o lo que sobre de la tirada, pues intentar meterlo por ahí y ya está. Yo te digo, el problema no es hacer un producto exitoso. Pues, nosotros con el Origin of the Species nos ha ido muy bien. El problema es la continuidad. Yo no puedo sacar un juego exitoso cada 2 o 3 meses. No tengo esa capacidad. Y tampoco puedes reeditar el mismo juego... No lo puedo hacer. O sea, yo estoy en la tesitura de que, vale, hacemos una reedición. Es que el juego ya está pasado. Habrá gente que lo compre, pero ya no es la novedad que fue, que lo quería mucha gente ese juego, ¿sabes? Ese es el problema que tenemos las pequeñas editoriales, que no tenemos ni un fondo de catálogo para reeditar clásicos, ni varias novedades en proyección que digan, no, es que este, aunque no me vaya tan bien, es que luego viene este que es muy bueno, es que luego viene otro, pa, pa, pa. Y así es como te puedes mantener. Y parece que no, pero creo que, por ejemplo, el crowdfunding es lo único que salva un poco las pequeñas editoriales, porque tú dices, no sé si reeditar o no. Vamos a un crowdfunding, hacemos una reedición y si llegamos al objetivo, pues reeditamos. Y si no, pues no reeditamos y ya está. Lo que pasa es que, claro, es tiempo perdido si sale que no y un poco de imagen también. No, si no es por el crowdfunding, no existiríamos ni la mitad. Si no es por el, bueno, hablo por mí, si no es por el crowdfunding, a lo mejor podría sacar juegos pequeños, pero pequeños, de estos que a lo mejor vale 5.000 pavos hacer una... Sí, como los de Lupin, esos enanos, ¿no? Sí, sí, esos... Vaya, juegos pequeñicos, ahí, ¿sabes? que también salen por crowdfunding, o sea, quiero decir, porque al final dices, es dinero que tengo que conseguir, porque las ventas luego no acompañan. Las ventas, aunque... Claro, nosotros hacemos a lo mejor 1.000 unidades. Creo que lo que más que hicimos fueron 1.500 de Lusitania. Bueno, no sé, o sea, nunca hemos hecho 3.000 como hace Looping. Ojo, que vender 3.000 unidades es muy jodido, ¿eh? Tienes una editorial pequeña, aunque parezca que la estás petando y que en Essen has vendido mucho y que todo el mundo habla de ti. Hostia, es que todavía te quedan 2.000 unidades en el almacén, ¿sabes? Y ya, de repente, el juego ya ha pasado a un segundo plano. Por otras novedades, la presión continua de novedades de las grandes editoriales, que son las que se ganan el negocio porque tienen gente detrás y, bueno, en fin, son editoriales potentes, te somete a una presión que es imposible seguir el ritmo, al final te quedas atrás. Yo estoy haciendo un poco de abogado del diablo, ¿eh? No digo que sea un modelo que defienda, pero no podría pasar en esto como pues con otros sectores. Las editoriales pequeñas quizá tengan el problema de que no pueden hacer grandes inversiones. Si una editorial pequeña, si tú tuvieras pasta, músculo para poder invertir, para arriesgar pasta, en comprar, por ejemplo, una licencia, ¿te meterías o no? A ver, a lo que me viene a la cabeza, que no sé si es el mejor ejemplo, pero Maldito Games o Homo Ludicus en su momento, supongo que empezaron pues siendo pequeñitos, consiguieron a lo mejor una licencia importante, y al conseguir una licencia importante y entrar en ese círculo, pues o triunfas o te hundes, supongo, ¿no? Pero yo creo que ese modelo de Homo Ludicus, como tú dices, que eso ya no existe, vaya. Es que eso de si iba Homo Ludicus a ese, no a donde se fuera, se cogía un juego que le había gustado y se lo traía, eso ya no existe, quiero decir, porque ya no puedes hacerlo así, ya tienes que ir a ciegas prácticamente, que es lo que dice todo el mundo. Dice, van a ese en las editoriales a firmar juegos a ciegas porque no les da tiempo ni a verlos. Y si y, o te metes ahí y te arriesgas a ciegas, o te viene otra editorial y se lleva el juego. Es que eso ya un poco, yo creo que ese modelo... Hombre, yo diría que lo que ha hecho un poco Maldito Games va un poco en esa línea, pero además tirando de clásicos. No solo ha asumido el riesgo de cosas nuevas, que es lo que sí hacía Homo Ludicus, es decir, venga, esta licencia, este me huele bien, ¿no? O sea, es como los ojeadores, iban un poco por intuición, y que es lo que yo creo que Paul se ganó, yo creo, el respeto de mucha de la afición por eso, porque parece que tenía muy buen olfato para encontrar cosas que todavía no eran el pelotazo. Bueno, Maldito a lo mejor ha sido en parte a lo mejor más conservadora, en el sentido de que sí que se ha ido para hacia algunas licencias que ya estaba constatado que funcionaban, y ahora toca negociar por eso. A eso me refiero con que al final hay que soltar pasta, porque ahora negociar esas licencias supongo que supondrá soltar más pasta, porque ya han demostrado que funcionan, y supongo que esas editoriales dirán, no, bueno, que tú ya estás jugando un poco más sobre seguro. No sé si funciona así o no, ya digo, estoy haciendo un poco de abogado del diablo. Yo me imagino que eso irá, como tú dices, en pasta, pero deben decir, mira, ¿tú cuántas unidades de mi juego vas a sacar? Pues 2.000. Pues este otro va a sacar 3.000. Si tú puedes sacar 3.500, pues te lo damos a ti. Digo, bueno, pero eso depende. Mira, el otro digo, cuando día no hay una relación previa o cuando sea una editorial nueva o algo así, ¿eh? Luego... Pero no tengo yo tan claro que todas las editoriales funcionen así. Y Xavi Garriga el otro día comentaba, no me acuerdo qué otro podcast, que GMT precisamente no les quería dar la licencia, me parece que era de Twilight Struggle en su momento, porque decían, ¿dónde vais vosotros? O sea, como un poco paternalista diciéndoles, no hombre, mira, que esto de los juegos de mesa, que no vais a conseguir vender 1.000 juegos, claro, estos que ya llevaban años en el sector, no, pero déjame que me equivoque, déjame que me vaya mal. Y dice, bueno, y lo hemos reeditado ya no sé cuántas veces, ¿no? Como diciendo, hay editoriales a las que... bueno, no quieren, bueno, porque te ayudan, pero algunas a lo mejor es que no les interesa licenciar algo y que no funcione bien y no se venda. Pero hombre, yo creo que GMT es una rara avis aquí en el mercado. Yo no tengo ni idea cómo va eso, pero estoy convencido que tú vas a Essen, hablas con una editorial y le dices, mira, este juego me interesa, ¿y cuántas vas a editar de esto? Pues mira, me gustaría editar 1.000, y te me dice, 1.000 ni me molesto, o me vienes con 2.000. Y al día siguiente, encima, seguro que le viene otro y le dice, oye, de este juego te podemos editar 3.000. Ya, muy bien. Y tú imagínate que ese juego pasa... Middle Earth Quest, que acabas de mencionarlo tú. Tú imagínate, al final, la imagen para según qué editoriales o según qué autores, el hecho de que el juego hayas hecho una tirada demasiado grande y al final se termine descatalogando, la gente empiece a pensar, este juego es malo, y luego dice, no, pero este juego no es malo, lo sí. que pasa que... Bueno, estás si pidiendo demasiado visión, pero tú estás pidiendo demasiada visión de futuro en un mercado que es a corto plazo, me parece a mí. O sea, pues, por eso, sí, pero es que ahí es donde está la clave, en que una editorial pequeña igual no se puede arriesgar a tener una sola cagada. Y igual una sola cagada es simplemente eso, un error de cálculo de tirada, un error de cálculo de qué fama ha cogido este juego, oye, que si esto se está descatalogando no sé dónde, ya está, esto tiene que ser chusta. Y en un mercado en el que estás tan saturado, suficiente criterio como para ya decir no me arriesgo. Sí. Y es un juegazo, pero como no sé quién dijo que esto está descatalogándose o como tal, simplemente eso hace ya fuera. Pero por eso te digo yo un poco que yo creo que el caso ese que tú pones de una pequeña editorial que vaya y busque una licencia fuera, si antes igual era arriesgado, porque igual iba Paul de Homo Ludicus ahí y decía, bueno, con este me la voy a jugar, ¿no? Pues ahora que está la cosa mil veces más masificada, que el producto dura 2 semanas en la tienda y 2 semanas en el run-run colectivo y luego desaparece, tío, pues me parece 10 veces más arriesgado, vaya. Y es que una pequeña editorial, yo me imagino que dice, como cojo una licencia y me vaya mal, me meto una hostia. Decir, ya hay una editorial pequeña que trató de conseguir licencias potentes, que es Arrakis. No sé cómo le estará yendo, pero estuvo jugando y creo que todavía continúan queriendo sacar juegos muy buenos, o sea, digamos del nicho de Eurogamer duro y tal, ¿no? Sacó el Reinhold y nosotros estuvimos detrás del Reinhold, pero al final se lo dieron a ellos, o sea, y es caro, ¿eh? El Reinhold, y luego también se han ganado el Valparaíso, Manitoba. ¿Y Last Level? ¿Last Level no fue la que sacó el Chulu Wars? Creo que hubo una tirada muy limitada, ¿no? Muy, muy... Sí, bueno, pero sí, lo que hay otras editoriales que han sacado también producto de licencia fuerte. Ahora no recuerdo exactamente todas, pero sí que me acuerdo de Arrakis porque en un plazo corto sacó varios juegos muy caros de producir y yo no sé el músculo que tiene Arrakis. Y tampoco sé el retorno que ha tenido. ¿Pero tú crees que el futuro de las editoriales pequeñas, por ejemplo, están en... ¿En las licencias, en licenciar por ahí o en el no, más en intentar yo, sacar producto propio? Yo creo en el producto propio y, por ejemplo, Guerra de Mitos, aquí en España igual no tiene tanta buena fama, pero fuera, por ejemplo, la serie Q, los Sherlock, lo están petando de una forma tan brutal que digamos que es el principal negocio ahora mismo. Es el juego grande, así como antes era el propio Guerra de Mitos, el juego de cartas, ahora es la serie Q. O sea, es muy fuerte lo que ha conseguido. ¿Qué quiere decir esto? Tienes que sacar un producto propio, novedoso, y bueno, enfocarte en una línea. O sea, pues el pack lo que ha hecho, pues, se ha enfocado en un producto que te vale 10 pavos, que es de usar y tirar, ¿sabes? Y que es fácilmente licenciable. No sé, o sea, es un producto perfecto, ¿sabes? Un buen producto propio. Eso es lo que yo creo que... Y además, expandible. Tú puedes hacer muchos. Yo no puedo hacer muchos productos porque no tengo nada expandible. No tengo un formato que me permita hacer eso, ¿sabes? Pero para mí, si me dices una licencia fuerte o un producto propio fuerte. Y que te hace falta una infraestructura. Te hace falta crear el juego, probarlo. Y... Es que un producto propio lo puedes licenciar tú. Esa es lo guapo, ¿sabes? Posiblemente estos, los Q, que yo jugué a uno, a mí no me convenció demasiado, ¿eh? Pero claro, efectivamente, a nivel comercial, yo le veo muchas bondades. Primero, porque casi todos los tenderos te dicen que lo que es fácil de vender al público general, al público al que no es el jugón de culo duro, es de 20 euros para abajo y cajita pequeña. Con lo cual, los Qs, es que me parece que son 8 pavos, ¿eh? No ni siquiera 10, me parece que son 8 o 9 pavos lo que valen esa barajita. Para el que pasa por ahí y ve que me llevo, es que eso es muy fácil de vender. El juego más o menos funciona y luego eso, una vez y se ha acabado, con lo cual es fácil de entrar en esa rueda de venga, me voy comprando más. Con lo cual, como producto comercial, es ideal. Claro, es que yo creo que un poco es eso, la editorial pequeña que quiera sobrevivir y ganar dinero, realmente tiene que hacer más producto que juego, ¿no? Es decir, vamos a hacer una cosa que se venda tal, y luego, bueno, si el juego está más o menos igual, pero mientras la gente se lo vaya llevando y lo vayamos vendiendo, no lo sé, a mí esa estrategia no me gusta porque no es la que yo suelo jugar. Yo creo que hay mercado para todo, ¿eh? O sea, tú puedes hacer un euro duro, y ir a ese ni venderlo. Lo que quizá no te vaya tan bien es hacer un euro duro en España y tratar de venderlo igual de bien, ¿sabes? Porque en España no se compra a los españoles un juego que no venga ya precedido. O sea, por ejemplo, el Polis sí que lo hizo muy bien. El Polis fue un gran juego que se ha vendido bien y tal. Pero hacer otro juego euro... Es que ahora mismo no me viene a la cabeza así uno que diga, hostia, parecía que le iba a petar, pero no, ¿eh? El Kingdom... ¿Cómo es? El Kingdom Defender. ¿No? No tengo yo datos de ventas, pero... ¿Cómo se llama el de la baraja? ¿Cómo se llama el de la baraja de cartas ese que era un deck building este que cambió de editorial, lo tenía un molúdico? Feudalia. Feudalia. ¿No? Se supone que lo iba a petar, que era un juego así un poco más avanzado y tal. Y luego salió y parece que... se lo llevó el viento. A Valla creo que no saca ni juegos, ¿no? De nuestro mercado. El problema que tuvo Feudalia, entre otros, es que es un juego que todo el mundo sabe que estaba muy bien, pero que salió creo que como 8 años tarde, tío. Claro. O sea, yo lo probé en el primer prototipo y salió, o sea, ya era un juego probado. No, es que yo creo que aquí, por ejemplo, Es que claro, es que esta conversación es un poco rara, porque yo creo que estamos hablando aquí muchas veces de las editoriales pequeñas, las editoriales grandes, pero claro, no es lo mismo, yo creo, una editorial pequeña aquí en España que una editorial pequeña, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos parece que las editoriales pequeñas, me da a mí la impresión que se mueven en un mercado totalmente diferente. Parece que la editorial pequeña en Estados Unidos, o por lo menos la que nosotros conocemos, bueno, Estados Unidos, digo, fuera de aquí, suele ser la que se mueve al Kickstarter, vamos a hacer un producto que lo petemos en Kickstarter, que vendamos el millón de dólares y hagamos una super campaña y a tomar por saco. Mientras que aquí parece que lo que se mueve el mercado es precisamente eso, en intentar sacar un producto interesante a un precio interesante, ganar dinero e intentar subsistir. No es una cosa ya de... No, es que creo que son... A mí me parecen muy diferentes, ¿no os parece a vosotros o qué? Sí, el mercado de allí es mucho, es que es mucho más grande y hay un público muy diverso que le gusta pues esto, o sea, hay un nicho, hay gente que le gusta, pues no sé, juegos que aquí no creo que pudieran tener ningún tipo de salida, pero allí sí que se venden, ¿vale? Hacen sus P500 o lo que sea y hacen sus 500 copias para todo Estados Unidos, no sería un éxito, ¿eh? No nos engañemos. No, y les cuesta a veces. ¿Sabes? Pero luego saben que van a tener un retorno a nivel mundo y entonces lo hacen porque dicen, no, es que este juego es muy bueno, sabemos que es de nicho, pero lo vamos a sacar porque hay un público muy fiel. Aquí en España no hay ese público muy fiel. No... Y no tenéis la llegada, no tenéis el alcance que tiene una editorial americana. Una editorial americana te saca un juego, una editorial inglesa te saca un juego y en un momento dado te vende por todo el mundo, vaya, porque la gente empieza, yo no sé el mercado de distribución cómo está, pero empiezan a distribuir copias y llegan aquí las copias a las tiendas de juego raro, vaya. Sin embargo, un juego español para que llegue a una tienda americana supongo que será dificilísimo, vaya. Te tienen que comprar. Hombre, hay tiendas, por increíble que parezca, que quieren tener, habrá tiendas en el mundo que quieren tener siempre todos los juegos que se sacan en el mundo. Y a nosotros nos han comprado juegos y digo, pero ¿para qué quieres esto? ¿Sabes? No, es que queremos Emporion, ¿vale? Porque tenemos que tenerlo en la tienda de Wisconsin. Y digo, vale, pues para ti, ¿sabes? Pero no es lo habitual. O sea, tú no vas a vender mucho en Estados Unidos porque ellos prefieren hacerlo ellos. O sea, nosotros al final la licencia, hemos licenciado juegos allí. Y nos ha ido muy bien económicamente, pues eso, vende la licencia, porque al final tienes un retorno, coño, claro, es que aquí vendes 1,000 copias y allí de repente te han vendido 5,000, ¿sabes? Y digo, hostia, gano más de esta gente que no de lo que hago yo. Pues para mí, ¿qué tiene valor? Pues hacer producto propio que se pueda vender. Y sobre todo hacer un producto algo novedoso, algo distinto, porque para hacer el mismo Eurogame... Eso sí, ya entraríamos en otro tema, pero hay mucho juego muy igual. Hombre, yo no creo que sea otro tema, yo creo que es que precisamente... Una de las cosas que a mí me salía con el tema era eso, era el, tú haces un juego, eres una editorial pequeña, no tienes, o sea, tú no puedes llegar como débil y decir, este es el euro de esta semana, ¿sabes? Un euro muy chulo, tal, te inunda el mercado, te masifica, te lo muestra por sus canales, te lo empuja a la venta, tal, tú sacas otro euro y dices, este es un euro, pues de los normales, tú necesitas tener un algo que sea lo que lo vende, o sea, y ni con eso, fíjate, ya, pero, el ejemplo que pongo no, yo que no te lo garantiza, pero te digo que como no tengas nada, es que ya nada. Pero fíjate, el ejemplo que pongo, es verdad que esto es subjetivo, ¿no? Pero a mí un juego que me ha parecido siempre muy original y creo que debería, bueno, haber tenido más impacto fue Náufragos. Náufragos para mí es un diseño con una idea muy distinta y precisamente genera esos odios y filias porque hay mucha gente que el sistema que tiene, la mecánica que tiene, no la entiende o no le gusta. Y bueno, en resumen, que incluso siendo muy original, porque a mí ese juego se le podrá decir muchas cosas, pero no se le puede decir que no sea original, no te consigues hacer un hueco. Y creo que ese incluso fue el un cierto es que éxito. Algo original y testearlo con un polaco, eso no se puede hacer, tío. Pero no. Creo que consiguieron licenciarlo y vender unos cuantos fuera. O sea, creo que a nivel editorial, pues bueno, no es que le fuera mal, o sea, eso no fue una debacle, pero que tampoco es el mega pepinazo y estamos yéndonos a algo ultra original. Como vuelvas a hacer el enésimo deck building, como vuelvas a hacer el enésimo eurazo, como no tengas esa popularidad de la que estáis hablando y no tengas un nombre por delante, tanto de autor como de editorial, creo que es complicadísimo. Está una semana en las baldas y desaparece y te has comido, vete a saber cuántas copias. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, es que en ese caso yo tengo una visión muy... Pero claro, yo siento una visión a toro pasado y... claro, ya, yo no soy Paul Kors el que tuvo que poner el dinero para publicar el juego, ¿sabes? Yo me imagino que él tenía una visión que era la de tengo, como decís vosotros, tengo un juego muy original, voy a intentar petarlo con una tirada súper grande por fuera tal, y ahí metió la pata porque esperó mucho tiempo y le comieron por debajo. Vaya. Pero si lo hubiese sacado en el momento inicial en que lo sacó y él hubiese hecho una apuesta arriesgada, yo creo que ese juego lo hubiese hecho un retorno muy bueno. Incluso si tú hubieses dicho, mira, voy a sacar el juego, aunque no sea perfecto, ¿vale? Porque es un juego imperfecto. Yo, por ejemplo, esta semana he jugado un juego que me ha parecido muy divertido, pero me parece un juego imperfecto, que es el Australia, ese del Martin Waller. Y es un juego muy divertido, pero es un juego que yo le veo las cosas de diseño y digo, es que esto no... Esto me... Aquí en la cabeza me... ¡Pim, pim! Me suenan martillitos así, me suenan alarmas, ¿no? Y digo, esta regla no me... Esto no me... Pero el juego es divertido, ¿sabes? O sea, y yo creo que el Naufrago le hubiese pasado un poco lo mismo, pero vamos, esto es hablar ya a toro pasado, ¿eh? Pero yo creo que si el hombre este hubiese dicho, mira, este juego no está muy testeado, funciona tal, es divertido, es súper original, porque cuando salió el juego era súper original, tiene una mecánica muy chula y tal, vamos a sacarlo así. Y si se vende bien, dentro de 2 o 3 años intentamos hacer una versión 2.0, creo que hubiese sido un pelotazo mucho más gordo de lo que fue en su momento, vaya, porque le comieron la tostada por debajo, vaya. Pero vamos, de todas maneras, yo creo que como dice Xavi, como estábamos diciendo antes, necesitas tener un algo que sea tu punto de venta, ¿sabes? O sea, tu frase de venta o tu por qué necesitas este juego. Porque hay tanto juego ahora mismo en el mercado que es que como no tengas algo, como no tengas un necesitas jugar este juego por esto. Y puede ser una cosa temática, puede ser una cosa mecánica, puede ser lo que sea, pero necesitas un algo. Y necesitas que la gente repita ese algo. O sea, que la gente, los reseñadores, etc. Y entonces es como intentas un poco salir de un poco del nicho, porque si no es que es imposible llamar la atención. ¿Vale? Pero así como no se dice que no nos podemos equivocar, porque en un juego si te equivocas te vas a la mierda, pero realmente sí que nos deberíamos ser más valientes las pequeñas editoriales al sacar producto distinto, porque si no, si sacas lo mismo que están sacando Devir, Edge, Asmodee, no vas a poder ganar en ese combate. Tienes que sacar algo que sea muy original, muy novedoso, y si luego te la pegas, pues te la has pegado, pero es que si no, realmente, ¿para qué te haces una editorial? O sea, yo me hago una editorial pequeña para sacar cosas que si no, no van a poder salir fuera y que me gustan. Y claro, eso ya depende de para qué se monta alguien una editorial. Yeah, quiero sacar cosas que me gusten mucho. ¿Vale? Yeah. Ese es el criterio. Yo creo que hay un grupo de gente, ¿no? Yo estoy convencido de un grupo de gente que tiene una editorial que lo que busca es llamar un poco la atención para ver si les compran, ¿no? A ver si viene Asmodee y me compra, ¿sabes? Y me suelta aquí eso sería, vamos, el sumum, tío. Yo creo que eso es lo que mucha gente busca en la pequeña editorial. Eso en Steam, o sea, es el logro, el platino, yo qué sé, o sea, nada. O sea, tú te puedes crear una editorial para muchas cosas, o sea, para sacar tus juegos, ¿no? Esa es la editorial unipersonal, para sacar cosas que te gusten, que sean raras, que aporten algo, que es lo que trato de hacer yo, o también para tratar de hacer juegos, para licenciar juegos, para tratar de crecer, ¿sabes? Que es un poco pues la línea que han seguido los tomatos o gente así que dices, vale, pues parece que le está yendo guay, ¿sabes? Yo no sé si se puede mantener con la misma estructura mucho, ¿sabes? Que en algún momento vas a tener que contratar gente y vas a tener que, de repente, jugar en una liga a ver si estás preparado. O sea, yo no me veo en absoluto preparado para eso, ¿vale? O sea, yo no me veo preparado para ir al banco, pedirle un montón de pasta al banco, sacar 10 licencias y de juegos que creo que la van a petar y a ver qué pasa, ¿sabes? Porque de repente te conviertes en algo totalmente distinto. Y es imposible llevarlo. Si yo, que tengo este año, he sacado 2 juegos, a veces digo, no puede ser que en el email me estén llegando cada día 20 emails pidiéndome cosas, que es que de verdad, o sea, yo voy de vacaciones y vuelvo tengo 100 emails. Pero ¿cómo es posible? Pues imagínate lo mismo con más juegos. Imposible, yo no lo podría gestionar. Tendrías que contratar gente. Pues ese nivel, si no lo quieres, no tienes que crecer. Fíjate que me viene a la cabeza lo que en algunos casos pasa. Yo creo que el hecho de aunar editorial con tienda, con estaba viniendo a la cabeza Más que Oca. Y hay Más que Oca al final también está sacando unas licencias, ojo, podríamos decir que arriesgadas, algo que antes no se hubiera vendido, porque fíjate lo que está haciendo. Y además, unas reediciones en las que hay un trabajo de producción importante, porque lo que están haciendo es hacer una nueva edición, no solo coger los archivos y venga, ya está, traducirlos y punto, ¿no? Porque creo que con lo que han hecho con Parren y Sans es hacer el juego sí, remaquetar, de cero, porque claro, no tienes que diseñar, pero claro, o sea, ahí hay curro detrás, ¿no? Uh-huh. Con varios de Sierra Madre Games, pues creo que están en la misma línea, ¿no? Claro, todo eso es un nicho, yo creo, como muy concreto, no sé económicamente cómo les estará yendo. Y si al final la editorial es otra manera de promocionar la tienda y a lo mejor es con la tienda con lo que ganan pasta, no sé, estoy hablando por hablar, ¿eh? Porque no tengo ni idea de cómo serán sus cifras. Pero que, no sé, me da por pensar que cómo las editoriales pueden tener, pueden ser un apoyo, una plataforma o una parte del pack a la hora de estar pues con otros sectores, por así decirlo, cercanos. Supongo que Analysis ahí, Paralysis, ese holding, dicho de una manera un poco genérica o un poco simplista, tiene un poco esa pretensión, ¿no? Tener un medio, tener una editorial, publicar juegos para poder estar también dentro del círculo de los de las editoriales y conocer el mundillo y, en cierto modo, con eso impulsar todo. Una estructura con la entero, que ganarse la vida, porque su objetivo sí que es ganarse patas, la vida con esto. Ese holding, tengo dos patas que son, vamos, el 80% del holding, el otro que me has dicho. Tener claro, una tienda y distribuir. Claro. Ese es el Santa Santorum, la Santísima Trinidad, es editorial, distribuidora, tienda. Sí, pero a ver, si en el caso... Si tú no tienes distribuidora ni tienda y hombre, no estás consolidado en el mercado... En el caso de... Puede ser, Devir no tiene tienda, Devir ya está consolidada. Pero, bueno, en fin, o sea, que si tú quieres crecer, antes que una licencia, bueno, que también, o sea, digamos que si tú tienes dinero para invertir, te montas una tienda a través de la cual puedas vender tus títulos a coste, o sea... Bien, porque además los vendes distribuyéndolos tú y digamos que eso es el negocio, el bueno, el fetén. Es que yo creo que aquí la gente en las empresas intenta hacer un poco de hombre orquesta, ¿no? Como dice Xavi. Voy a hacer diseñador, productor, maquetador, distribuidor, autor, voy a hacer de todo, ¿sabes? Y me voy a hacer aquí un todo yo, ¿sabes? Y lo voy a hacer y gano un poquito de esto y con esto voy tirando, ¿sabes? Eso es a pequeña escala un poco lo que hacer yo. Pero claro, si tú quieres crecer, claro, tú no puedes ser autor de 10 juegos, distribuir tú desde un almacén que te pilles, que es muy loco eso, ¿eh? Claro, pues es que eso es lo que digo yo, que igual en la pequeña... Yo, claro, a ver, yo entiendo que esto es muy complicado, porque tú dices, yo voy a hacer hombre orquesta, voy a hacer un poquito de todo, y claro, vas cogiendo de aquí, vas cogiendo de allí, más o menos vas tirando un poco para adelante. Bueno, pues entiendo que vas tirando un poco para adelante. Soy tienda, soy distribuidora, como dice Calvo, ¿no? Soy más que oca. Soy tienda, soy distribuidora, soy tal. Con esto voy tirando un poco, voy haciendo un poco de hombre orquesta y voy tirando a final de mes. Pero claro, yo creo que está la otra visión, que es la de decir, mira, yo voy a hacer diseñador o voy a hacer solamente de editorial, como quien dice, voy a buscar gente que tenga conceptos de ideas chulos, los voy a desarrollar, que eso es una cosa que yo creo que aquí en España es el animal mitológico favorito, ¿no? El de desarrollar un juego, la editorial que desarrolla un juego. Voy a desarrollar este juego y luego lo vamos a vender cuando el juego esté al 100%. Y vamos a tener una cadena de producción de 4 o 5 títulos, tal, tal. Claro, yo mi visión súper sesgada de este tema... Es que eso no está así, ni funciona así, ni creo que jamás vaya a funcionar así. Y yo creo que es donde las pequeñas editoriales, creo que es donde lo tienen más difícil. Pero a eso me refería con que cuánto músculo tienes tú cuando tienes una editorial. Entonces, hay veces que es que dices, sí, lo ideal sería poder tener una persona para esto y poder comprar licencia y tal, pero es que no tengo pasta. La pasta que yo tengo me da para lo que me da. Con lo cual, yo creo que muchos están buscando la tecla, y por eso ponen el ejemplo de Análisis Parálisis, porque yo creo que con una inversión modesta, vamos a decirlo así, siendo de los primeros que empezaron a meter pasta en medios audiovisuales. O sea, que la pasta que se han dejado ahí, ojo, eso es importante, pero que dentro de lo que cabe no es una multinacional, para que nos entendamos. Voy a intentar ver qué palos toco y a ver si publicando juegos, si haciendo concursos de prototipos para de encontrar juegos con autores en los que, bueno, pues todavía sus royalties a lo mejor no sean excesivamente elevados. Puedo empezar a hacerme un hueco, puedo ir haciéndome un nombre y que todo esto, sumando esto de aquí, sumando esto de aquí, sumando esto de aquí, me dé para ganarme la vida. Porque además es al final es el objetivo de algunas de las pequeñas editoriales. Otras, pues da la sensación que es bueno, hemos creado esto porque teníamos el, no sé si llamarle capricho, de publicar nuestro juego de mesa y bueno, pues ya está, hasta aquí. Tampoco es que tengamos una pretensión mucho, mucho mayor, ¿no? Bueno, yo creo que vamos a ir cerrando el debate, que no hay mucho que decir. ¿Vosotros qué, cómo creéis que va a ser el futuro en cuanto a editoriales grandes, pequeñas? ¿O qué? No sé, ¿cómo creéis que va a ser el futuro? ¿Cómo creéis que va a acabar la editorial pequeña? ¿Creéis que van a acabar pocas editoriales pequeñas muy centradas en el entusiasta? ¿Va a seguir todo un poco lo mismo? ¿Los hombres orquesta, estos son los que van a tal? ¿La gente que traiga licencia de fuera? ¿Qué modelo creéis vosotros tú que es el que puede ser exitoso? Venga, Calvo, tú mismo, empieza. Yo, ¿qué modelo puede ser exitoso? No sé. La tendencia que yo creo que va a existir es la que estamos viendo ahora con aparición de editorial, desaparición de editorial, fusión de editorial, editorial que compra no sé quién, que es un poquito más grande. Esa es mi sensación, porque el mundo de los juegos de mesa sí que está creciendo y eso es una cuestión objetiva. Sobrevivir en toda la cantidad de, en el crecimiento, que es lo que yo creo es complicado de controlar, es lo que es difícil. En 10 años ha habido un cambio del panorama en España de cuántas editoriales existen. Yo creo que, vamos, radical. Es que yo diría que hace 10 años eran 4, ¿no? Edge, Devir, y había un par de ellas pequeñitas y luego alguna, pero en los últimos 3, 4, 5 años es que han aparecido muchísimas. Con lo cual, mi sensación es esa, que se va a dicotomizar mucho más, es decir, que cada vez se va a notar mucho más la grande y Asmodee, Devir y poco más, y las pequeñitas manteniéndose para el sector de nicho, pues es posible, y que de esas de nicho van a ir apareciendo y desapareciendo, muy posible, pero yo no creo que eso desaparezca del todo, o sea, que esa tendencia a ver editoriales de nicho vaya a desaparecer, porque cada vez hay más jugadores de nicho, aunque proporcionalmente sea menor, en total, en números totales, sí, sigue habiendo un mercado para ese nicho, suficiente como para que y en aumento, o los wargamers que antes eran 4, montan unas bellotas, ¿y cuánta gente ha ido a las bellotas? 200 fulanos. Eso es una convención que no se hace en toda Europa. Bueno, ya había mucho Eurogamer haciendo pasar por Wargamer. Bueno, pues precisamente, eso te da el ejemplo de que incluso ese Eurogamer se está metiendo en el sector de los Wargames. Sí. No, es broma, vaya, pero que sí. Y que eso que antes eran 4, ahora son 5, ¿vale? No. Pero es que van en aumento y claro, hay pasta ahí, y hay sector. Y los P500 de GMT, pues yo supongo que cada vez serán más. Sí. Y la editorial pequeñita que te saca el no sé qué, o el 4A que de repente se mete en sacarte el cruzado de revolución, pues van apareciendo cada vez más cositas de estas. Sí, o el Phil Leclum que lo peta con todo lo que hace. Que ese sí que es un producto de nicho. No hagas... Luego voy a sacar el vídeo, Xavi, no hagas gestos obscenos. No, ahí queda mi augurio. Mi augurio es que esto se va a mantener, va a seguir aumentándose, ya vendrán, desaparecerán, pero creo que vamos a seguir viviendo un poco en el... Voy a decir yo el mío porque es muy similar. Yo creo que realmente las editoriales pequeñas, como tú dices, deberían de estar más enfocadas al este de nicho, al jugador de nicho, al jugador entusiasta, y sobre todo yo creo que en este mercado lo que se va a venir, porque como decía Xavi antes, la distribución es una fuerza muy poderosa y yo creo que la pequeña editorial que quiera subsistir lo va a hacer con venta directa al cliente. O sea, se van a saltar directamente todo el mercado de distribución y todo el mercado de tiendas y todo el mercado ese, porque al final van a decir, mira, yo me hago el Berkami, yo me lo como, yo lo envío, yo tal, y las pocas copias que me sobren las vendo directamente y chimpún. Y creo que, porque en las tiendas yo creo que es que ya no entran más juegos en las tiendas, ¿verdad, Xavi? ¿Ya? Si es una tienda pequeña, tienes que priorizar. Es que no entra. Yo me imagino la cantidad de dinero que hay parado en las tiendas ahora mismo. Buf. Y tiene que ser, vamos, solamente... Yo es que el otro día me estaba diciendo, el otro día cuando quedamos me dijo Ángel, me dice, joder, pues el Nemesis está chulo, te iba a gustar. Digo, claro, me imagino que me iba a gustar, pero a 150 euros, 140 euros que vale, pues no me ni lo voy a jugar, vaya, ¿para qué? No merece la pena, ¿eh? Y claro, pienso, todos los cajotes esos metidos en las tiendas, es una pasada. Sí. No es lo mismo 12 Fantasy Realms que 12 Nemesis, ¿sabes? Y están ahí, a lo mejor se venden en la misma proporción. Yo no entiendo, pero entiendo que una tienda grande ha de tenerlo todo, pero una pequeña, uff. Bueno, Chavo, ¿y tú cómo ves el mercado a futuro? A futuro, pues ya lo vemos, eso, ¿no? Las editoriales grandes seguirán ahí, porque son las que copan el mercado al final, y las que llenan las tiendas, y las que pueden ofrecer mejores descuentos. Vale, por ejemplo, Asmodee pues tiene una buena política de descuento y tal, y todas las tiendas tienen juegos de Asmodee y tienen, bueno, es la gran editorial. Y luego habrá las editoriales medias, ¿no? Las medianas y tal, que están a caballo un poco entre, no soy una grande, pero tampoco me vivo solo de Belcamis y tal. Y luego habrá las indies pequeñitas, siempre habrá, y yo creo que va a haber más, porque cualquiera puede hacer un juego y ponerlo en Berkami y sacar la cantidad y decir, coño, pues voy a hacer un juego cada año. Pues de eso va a haber, yo creo que más, siempre va a haber más. Pero vamos a jugar a un terreno que de a poco no entraremos ya en las tiendas. Posiblemente ya nunca entremos en las tiendas, a no ser que surjan tiendas indies o algo así. Pero yo creo que nos moveremos más en un plano de tienda online, venta directa y cosas así. Eso es lo que yo creo que vamos. Pues sí. En fin, creo que no queda mucho más que añadir. Esto es un poco jugar a divino y a profeta, y que nos encanta aquí, como ya sabéis. Pero yo creo que no queda mucho más que añadir, la verdad. Yo creo que esto es un terreno muy complicado. Creo que la gente montar una editorial y arriesgar mucho dinero es muy complicado. Decían, no sé quién dijo el chiste aquel de, para montar una editorial y hacer dinero, tienes que montar una editorial empezando con muchísimo dinero y entonces acabas con dinero solamente, ¿no? Pero bueno. Bueno, vamos a dejarlo aquí, que no creo que nos estamos repitiendo un poco más. Decir adiós. Adiós, Calvo. Chao, Chaito. Adiós, Xavi. Espero que te volvamos a ver más tarde que pronto. Digo, más pronto que tarde. Bueno, igualmente. Vale, yo sé que tiene muchos fans por ahí. Un tal de Minsky está toleándome el coñazo. A ver cuándo vuelve Xavi. Bueno. Sí, yo he vuelto claramente por presión popular de Leminsky. Las masas estaban en la puerta de tu casa. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Nos vemos dentro de un par de semanas. Adiós. They can't dance. If they can't dance, they can't kiss. If they can't kiss, they can't fall in love, and I'm history. Hey, man, the dance is over. Unless you know somebody else that can play the guitar. This is for all you lovers out there. Vamos con los juegos de la semana. Esta semana nos reunimos tres personas, Ángel, Miguel y yo, y estuvimos jugando un par de juegos. El primero de ellos fue Australia, del diseñador Martin Wallace, que es un juego que supuestamente es una especie de secuela, ¿no?, en el tiempo al Estado in Emerald, ¿no?, que no me salía el nombre, donde ya sabéis que había un, supuestamente está en Emerald, te proponen la fantasía, ¿no? Es una novela, es un cuento con el doctor Neil Gaiman, y te proponen la historia donde los primigenios se levantan y toman el mundo, conquistan el mundo, incluso las castas sociales de los emperadores, los reyes y todo eso, acaban cubiertas por Sunigurat, por Nyarlathotep, etcétera. Bueno, y esto es un poco, se supone que es años después, los revolucionarios han ganado la guerra y ya han echado a los malos, ¿no? A los sectarios y esos han echado el poder y controlan todo el mundo. Pero de repente en Australia descubren que quedan todavía restos de los antiguos, ¿no? De Chulu, de Sogoth, etcétera, etcétera, ¿no? Todavía quedan incluso algunos grupos de lealistas por el desierto y eso. Y bueno, esto es un poco el juego, eso es un poco la premisa que te plantea. El juego es un juego de hacer acciones donde hay un tiempo, ¿vale? Cada acción te cuesta un tiempo y un track de tiempo. Como en todos los juegos del tiempo, el que vaya más atrás del todo es el que hace las acciones. Entonces somos tres jugadores, pues cada uno tiene un disquito, entonces una acción de dos que necesita dos unidades de tiempo, pues avanzas dos y el que se quede más detrás hace las acciones. Hay un disco también para Chulu, ¿no? Donde si llega un momento en que los jugadores pasan ese disco y el Chulu ese empieza con unas cartas, empieza a hacer una especie de autómata, empieza a hacer unas acciones. Y el juego es semi-cooperativo en cuanto a que puede ganar, o sea, el jugador que todos van haciendo acciones y el jugador del Chulu este, el autómata, tiene unas condiciones de final de juego. Si mata un puerto de un tío, pues se acaba la partida inmediatamente. O si al acabar la partida él cuenta sus puntos, porque él también tiene puntos. Si él tiene más puntos que cualquier otro jugador, pues gana, como cualquier otro jugador, ¿vale? Entonces los jugadores tienen que hacer puntos. Tienen que hacer que los demás no hagan. Es un poco como el Estadio en Emerald, ¿no? Es un poco esa parte semi-cooperativa que está chula, donde tú tienes que hacer tus puntos, pero tienes que mirar la puntuación de chulo para poder estar siempre por encima de él, aparte de los demás jugadores, ¿no? Y puedes hacer acciones que te beneficien a ti, puedes hacer acciones que beneficien un poco lo que es la parte de que todos vamos a combatir contra los bichos, o puedes hacer acciones simplemente para putear, ¿no? El juego a mí me pareció muy divertido, ¿no? Empezamos la partida y Ángel se puso a la derecha arriba, yo me puse en el centro un poco abajo y Miguel se puso a la izquierda del todo, ¿no? Porque eso hace como una curva, el mapa hace como una curva. Y empezamos un poco a avanzar, ¿no? Y la mecánica de los bichos es que hay unos losetas boca abajo y se van dando la vuelta. Y según se van dando la vuelta, pues miran qué granja es la que está más cercana y hacia esa van, ¿vale? Van atacando hacia esa granja o puerto que esté más cercana. En caso de empate, pues hay una regla. Y empezamos, ¿no? Yo, de hecho, empecé la partida, tenía al lado mío una loseta y digo, bueno, recluté un par de tropas, me fui a la loseta, había un zombie, pa, pa, pa, me lo cargué y dije, joder, qué fácil está esto. Y te dan puntos, digo, mira, qué bien. Fue Miguel a la loseta que había al lado, dice, le doy la vuelta, me iba con un par de tropas, le salió un zombie, le metieron una paliza que se tuvo que retirar y todo, ¿eh? Con lo cual, esos zombies luego, en el siguiente turno, empezaron a actuar, se fueron hacia sus granjas y le comieron dos granjas, me parece que le comieron. Lo cual fue muy divertido porque, claro, el combate es un poco pues aleatorio, ¿no? No aleatorio, pero claro, te puede salir mal un combate, perderlo, y luego encima los bichos, como están descubiertos, pues van hacia ti. Y así empezamos todo el rato, eso fue un poco la tónica, ¿no? Y incluso empezó Miguel a expandirse mucho hacia arriba y yo empecé a expandirme muy poquito y a hacer muchas granjas, porque dije, hombre, las granjas te dan dinero y encima que te dan dinero te dan puntos de victoria al final de la partida, pues me voy a ir haciendo granjas. Y claro, esta es una de las cosas que del juego que me quedaron un poquito, que no me gustaron mucho, que es de que tú ves las losetas que se van a descubrir, porque las cartas del autómata me parecen demasiado simples, o no sé si tenían que haber hecho algo, haber buscado un revulsivo para que no pudieras calcular tanto las cosas, porque había un momento en que tú decías, la carta se va a dar la vuelta y va a desvelarse la loseta esta, y la loseta esta, la granja más cercana es esta, pues si construyo pues está a 4 de distancia, pues si construyo a 5 de distancia, a mí nunca me va a atacar. El bicho que sea ahí, sea lo que sea, nunca va a venir a por mí. Claro, eso es un poco, pues tú vas ahí calculando, ¿no? Y dices, bueno, pues hago una granja aquí, y siempre va a atacar a Miguel, ¿no? Y así fue como iba pasando, iban todos los bichos y iban hacia él. Le fueron tantos bichos hacia él, que es que hubo un momento en que le machacaron todas las granjas que tenía, incluso le llegaron a atacar el puerto suyo un par de veces, que yo le dije, te van a machacar, pero claro, cuando a ti te atacan el puerto, tú te defiendes, que es otra de las reglas que me parecen un poco raras, ¿no? Porque, claro, llega un momento en que decía Miguel, dices que a mí me interesa esperar a que me ataquen, porque yo espero que me ataquen, no gasto acciones de combate y me defiendo con todas mis tropas. Y claro, decía yo, hombre, la verdad es un poco chorizada, pero si te sale mal el combate, si tienes un mal combate y pierdes, automáticamente estás fuera de la partida y se acaba la partida inmediatamente. No sé, es una regla un poco rara esa. Pero bueno, empezamos así. Además, a él le salió un zigurat de esos, una pirámide al lado suyo. La pirámide esa, cuando desvelabas una carta, salían bichos. Al final tuve que ir yo ahí con un dirigible, cargármelo. Y llegó un momento en que yo estaba allí pensando, porque tú tienes un dirigible y puedes desvelar losetas. Porque dices, le revelo la loseta y la loseta, hasta que no se activa, no se mueve. Entonces, claro, si tú revelas las losetas antes de tiempo, pues empiezan a moverse. Digo, pues podían moverse hacia Ángel o podían moverse hacia Miguel, porque yo siempre estaba calculando, siempre estaba un poquito lejos, ¿no? Y al final, pues bueno, más o menos fuimos así avanzando. Yo no me cargué ni un solo bicho más en toda la partida. El único bicho, hice un par de daños por ahí con un dirigible que tenía y me dieron puntos. Y todo lo demás que hice fue construir ferrocarril y construir granjas, que es lo que daba puntos al final de la partida. Al final de la partida hay unas cartas de bonos extras, etcétera, etcétera, acciones extras. Hay algunas cartas de acciones que la verdad es que dices, joder, esta carta es buenísima, ¿eh? Cartas de combate que te dan un daño automático, cartas que a los dirigibles dan un daño automático. Las cartas de personajes son todas buenísimas, ¿eh? Y al final de la partida, pues matamos a casi todos los bichos. Hubo un par de ellos que los destapamos, porque si los dejas tapado cuentan el doble punto. No salió Chulu, solamente nos salió un Sogoth, nos salieron bastante canguros, que son cuando le volteas la ficha y te sale que no hay nada, con lo cual creo que queda una partida que, vamos, al Chulu ese le ganamos por goleada. Quedó una partida muy sencilla. Creo que también quedó una partida muy sencilla porque no hicimos nada de puteo. Porque en este juego yo creo que puedes hacer mucho puteillo fino. De hecho, a mí hubo un momento en que dije, para otra partida, tú te compras un dirigible y tú miras, si un jugador va mejor que tú o va más o menos como tú, le levantas un par de bichos de esos tochos que están por su lado y que se vayan a por él, a machacarle a la granja, ¿sabes? Y así le quitas unos cuantos puntillos. Y la verdad es que era una estrategia bastante interesante, porque yo al final, la partida acabó al final, contamos puntos, gané yo. Pero como decía Miguel, dice, hay una carta que daba un bono de más una granja, de, más un punto por cada granja de reses, ¿no? Si esa carta la hubiese cogido Ángel en vez de yo, pues hubiera ganado él por dos puntos, ¿no? Porque a mí me quitaban cinco, a él le daban dos. Dice, hubiese ganado él por dos puntos. Yo, sí, pues, los puntos son así, ¿no? Y al final a mí lo que me quedó del juego es eso, que es un juego muy divertido donde tú vas un poco al bien común, que bueno, es que le pegamos una paliza que es que fue por goleada. Pero yo creo que si los jugadores se van a jugar un poquito más y no es la primera partida, como me pasó en mi caso, incluso el de Ángel, Miguel decía que había jugado hace mucho tiempo, pues claro, no te dedicas a hacer ese puteillo, porque hubo un momento que Miguel dijo, joder, pues voy a hacer una granja aquí a mitad de camino entre los bichos y yo, dice, así van los bichos hacia esa granja y luego van hacia ti. Y me quedé pensando, hostia, pues esa es una buena estrategia. Pero al final no lo hizo. Pero que puedes hacer algunas acciones para intentar putear a los demás o no ayudar a los demás o ir un poco más a lo tuyo, ¿vale? Que me pareció muy interesante. Por eso, en una primera partida es difícil juzgar el juego, salvo por las cosas muy obvias, ¿no? Pues ya digo, el mecanismo del autómata se me quedó un poquito flojo. Creo que es muy previsible. Me gustó mucho, por ejemplo, cuando salía de la pirámide esa, cuando salieron bichos, ¿no? Te volteabas una carta y decías, sale un bicho de la pirámide. Y, hostia, a ver qué sale. Y salió un bicho ahí y empezaba a arrasar las granjas de Miguel y todos ahí mirando. Hostia, Miguel, te están arrasando las granjas. Haz algo, ¿no? Y muy gracioso. La verdad es que el juego, a mí me pareció un juego gracioso. Me parece un juego que no es un juego de estos tipo Brass, que dices tú, está todo milimetrado, todo calculado ahí, ¿no? Bueno, también es un poco como el Brass, ¿no? Con las reglas y las excepciones esas que tiene. Jugamos una cosilla mal, por ejemplo, que los zombies, cada vez que les haces daño, se les retira todo el daño y se regeneran. Los bichos son muy temáticos, porque a algunos bichos les hacen más daño un tipo de unidades. Tú puedes contratar artillería, puedes contratar ferrocarriles. Pues, depende de lo que vayas contratando, pues tienes un ejército u otro. Depende de lo que movilices, gastes un tiempo u otro. Es un juego muy chulo y es un juego que yo creo que se le puede... Vamos, me gustaría darle otra partida. Ya digo, no estuvo Iván, por eso la partida fue rodada. Pues si llega a estar Iván, empezamos ahí con las puñaladas y los navajazos en el turno 1 y el chulo ese no tiene ni que venir a nosotros, antes nos matamos entre nosotros. pero la verdad es que me pareció muy divertido y muy entretenido el juego, me gustaría jugar una segunda partida. Además, como bono, hay un segundo mapa, le das la vuelta al mapa y tiene un mapa por detrás que creo que es el Western Australia o algo así, y es un mapa mucho más apretado, donde yo estuve leyendo un poco por internet a ver qué iba el mapa ese, y decían, claro, que ese mapa era más para dos jugadores, pero que también puedo jugar tres y cuatro. Lo que pasa es que eso es una cabina telefónica, porque tiene, en vez de tener una zona de granjas enorme, tiene una zona de granja muy chiquitita, y hay muy pocos recursos, y encima debe ser más jodidillo, ¿eh? Tiene que ser, no sé si estaría divertido, ¿no? Porque claro, a mí he leído comentarios que dice, es que como no hay tantos recursos, pues pierde muchas acciones en recoger recursos. Y este es un juego, ya he dicho que va con unidades de tiempo, pero no solamente las acciones que hace gastan tiempo, sino que hay un final de partida que es cuando todos los jugadores llegan a 50 y no sé cuántas unidades de tiempo. Entonces, claro, esto no es el de las arenas, esto es el desierto. Tú vas sacando esto y el juego no acaba, sino que simplemente se usa para decidir quién juega siguiente. Sino que hay un final de juego cuando llegas a X acciones, ¿no? Lo cual es un poco, no sé si me gusta mucho esa regla. Me casi me hubiese gustado más que hubieran dicho, mira, cuando se acaba el tablero de bichos, pues se acaba la partida, ¿no? Ya está. Que tampoco, a nosotros, la verdad es que en la partida que jugamos nos quedaron dos losetas por petar, o sea que tampoco. Lo que pasa es que sí que es verdad que los últimos bichos, claro, se te puede alargar el matarles y, bueno, no está mal, pero es una de las cosas que, claro, dices, pues tengo un número de acciones limitadas, con lo cual no puedes hacer mucha cosa. Eso dicen que en el mapa del otro lado, pues gasta muchas acciones en recoger recursos y ahí se te va media partida. Pero vamos, me ha gustado el juego, me parece recomendable. Estuve incluso mirando el precio, no son 140 euros, creo que eran 59 euros, una cosa así. Que para los tiempos que corren es algo razonable, ¿eh? La verdad es que me ha gustado. A ver una segunda partida cómo va, porque este juego puede ir para cualquier lado. Es un juego que una primera partida no es muy fácilmente reseñable, la verdad. El siguiente juego que jugamos fue el Race for the Galaxy. Ya nos sobraba ahí una hora y pico y dije, venga, vamos a sacar un Race for the Galaxy. Joder, nos jugamos dos partidazas. Pff, qué juegazo. La primera partida empecé yo sacando un combo Alien combate, o sea, de esto de Planeta Rojo de combate, y creo que no he hecho tantos puntos en mi vida. 60 y algo puntos, me dice, que me pareció una brutalidad. Vaya. Tenía planes, me tocaron todas las cartas que me tenían que tocar. Me tocaron los planetas de alien buenos, me tocó la tecnología alien buena, me tocó la tecnología de 6 de combate buena, me tocó todo. 60 y no sé cuánto, le saqué una foto y todas las cartas que tenía al final de la partida. Me pareció una pasada. Y tenía 4 fichitas de puntos de producción. O sea, todos los puntos son de las cartas, ¿eh? Exagerado, vaya. Eso fue un pasote. Y luego echamos una segunda partida porque dijeron, vamos, es una, más Ángel, hacía 1000 años que no había jugado, no se acordaba, dice, venga, vamos a jugar una segunda partida. Es que lo bueno que tiene este juego, te sientas, juegas una partida, queda media hora, venga, otra. Si eso tardas 2 minutos, vaya. Tardé más en refrescar las reglas a Ángel que en jugar la partida. Luego jugamos la segunda partida y esa ya estuvo más reñida. Además, yo me fui a hacer el combo, intentar hacer el combo de bajar planetas gratis porque tenía los robots esos que te quitan -2, luego me tocó otra vez, luego empecé a sacar ahí unos combos. Encima ya empiezas con las jugadas de, que es lo que digo yo siempre, el Race for the Galaxy, las primeras 10-20 partidas son para jugar tú y hacerte tú tus combos. Las siguientes partidas son las que empiezas a mirar a los demás. Y claro, y en esa partida ya eso se notó porque llegó un momento en que dije, bueno, esto lo tengo ya, puedo bajar planeta gratis, puedo hacer tal, voy a hacer la acción de Settle, voy a bajar planeta. Y dije, no, pues no voy a hacer la acción de Settle, voy a hacer la acción de buscar a +5 para buscarme cartas que me interesen, y si los demás hacen Settle o hacen develop, pues yo voy bajando cartas y chimpum, porque mi estrategia la tengo aquí. Y me fue bastante bien, lo único que, claro, no bajé muchas cosas, no podía hacer el cierre de partida, que igual me hubiese interesado, y Miguel era el que tenía... iba a tecnologías, tenía 10 cartas o 11 cartas de tecnología. Hubo un momento que decía, como bajo una carta, cierro la partida. Y claro, cuando a él le interesó, bajó una carta, cerró la partida, contamos puntos y gané yo por un punto. Eso fue, estuvo súper apretado. Además, yo tenía 20 y algo, 30 y algo puntos, para que veáis que los puntos más normales son eso, no los 60 y algo de la primera partida. Fue, vamos, ya digo que si me coloco las cartas, más puntos que en la primera partida no me sale. Juegazo, dicen que lo va a reeditar aquí alguien ahora en español. Vaya, no lo dejéis pasar porque esto yo sí que tiene mis 5 estrellas, además que es un juego que tengo hace 15 años cuando salió, no sé cuánto, y cada vez que lo juego me gusta más. Hola a todos, bienvenidos a Nos Vemos en la Mesa, la sección dentro del podcast del tablero que llevo yo, Igael. Podéis contactar conmigo en Twitter como @igael2611. Hoy voy a hacer típica sección, ya sabéis, suelo hablar al principio de algún tema, de alguna reflexión que se me ocurra relacionada con el mundo lúdico y después de algún juego, ¿no? O en este caso de una sesión. El tema que se me ocurrió para hoy es esta cosa que hacen, que he escuchado muchas veces, de decir algunos podcasts, bueno, es que nosotros no vamos a hacer eso porque eso se hace en todos los podcasts, ¿no? Es como, sobre todo eso pasa muchas veces cuando llega Essen, ¿no? No, aquí no vamos a hablar de Essen porque eso, de Essen se habla en todos los podcasts. Y claro, no sé, hacer un podcast de juegos de mesa implica que, ¿no? Cuando llegue el mayor festival de juegos de mesa anual de juegos de mesa, es que, ¿cómo no vas a hablar de eso, no? Me parece que ese momento es lo que interesa y además no creo que hacer un podcast no implica pensar vamos a cubrir entre todos cosas diferentes. ¿Por qué? ¿No? Pues habrá gente que a lo mejor escuche unos y no otros, ¿no? ¿O qué pensamos? ¿Que todo el mundo escucha todos los podcasts disponibles que hay, ¿no? Entonces, bueno, como en Essen ya lo van a tratar en Bislúdica, pues en Punto de Victoria vamos a hablar de otra cosa y en no sé dónde vamos a hablar de otra cosa. No, si no somos, parece que estemos trabajando en equipo o algo, ¿no? No me parece normal. Lo he escuchado mucho últimamente, ¿no? Y bueno, últimamente sobre todo, es que esta reflexión, yo me hago un archivo de temas sobre los que me apetece hablar, y esta reflexión pues suele venir sobre la época de Essen. Si no, fijaros, aunque todavía queda bastante, pero fijaros para cuando llegue la época de septiembre, ya la gente empieza a hablar de eso, ¿no? Y entonces pues siempre lo escuchas, oye, es que todos los podcasts hablan de Essen. Yo lo veo muy normal, lo veo sano, lo veo bien, porque a lo mejor incluso hay gente que nada más que sigue un podcast o dos y bueno, que le hablen de Essen, no le va a implicar. Joder, es que ya me han hablado muchas veces de esto. Bueno, eso será para el que escuchen muchos diferentes. A mí lo que me pasa últimamente, bueno, tengo el tiempo que tengo para escuchar podcast es el que es, y pues bueno, al final hay tres o cuatro que son los que les doy prioridad, y los otros que antes escuchaba más cuando tenía más tiempo, pues los escucho si puedo. Cuando tengo, digamos, mi podium de tres o cuatro podcasts favoritos, lo tengo ya vacío, pues escucho uno de esos. Pero claro, a eso me vengo a referir. Sin esos podcasts no me hablan de lo que a mí me apetece, pues al final los termino abandonando, porque evidentemente, no sé, imaginaros que un podcast de juegos de mesa no me habla sobre la verdad que ahora estamos viviendo unos tiempos, estoy grabando y hoy está ya el tema del coronavirus a tope, ¿no? Entonces cualquier cosa que pongas en la tele es eso, y hay mucha gente que son los mismos que dicen, joder, qué cansinos. Sí, es lo que la gente quiere estar informado ahora. Sí, es normal. Si te vas a las búsquedas de Google, y la gente está buscando eso, entonces es normal que se quiera informar sobre eso. Se hará un poco cansino si te pegas 6 horas viendo la tele, o si te pegas 2 horas viendo la tele, pero si la ves 15 minutos, pues te da igual que la echen en todas, y tú lo vas a ver 15 minutos, ¿no? No sé. Me parece que es un error el hacer el podcast pensando en los demás podcasts, ¿no? O sea, cada uno hace lo que le apetece, y si se coincide, pues no pasa nada, incluso es normal. Es lo que interesa y ya está. Es una pequeña reflexión que tenía por ahí, y ahí la dejo. Si queréis comentarme cualquier cosa, pues ya sabéis que en Twitter o en los comentarios de iVoox me podéis decir lo que sea. En cuanto al juego, más que un juego voy a comentar una sesión. El otro día quedamos en la asociación, hicimos como una especie de sesión temática, ¿no? Algo así nos quedó, no la planeamos ni dijimos de jugar, pero aparecieron allí dos juegos, Stockpile y Half and Gut, ¿no? Y yo el Half and Gut no había escuchado mucho de él y no lo tenía en la diana, pero Stockpile sí me llamaba la atención, ¿no? Porque, bueno, yo soy profesor de economía y todas las cosas, los juegos económicos me gustan y tal, y ese me llamaba mucho la atención. Y luego también tenemos en la asociación teníamos el Modern Art de subasta, que también me apetecía mucho. Al final salieron Stockpile y Half and Gut, ¿vale? Y son dos juegos que la verdad que no digo que sean los mejores del mundo ni nada de eso, pero me gustó mucho la sesión porque al final nos quedó muy temática, en el sentido que son juegos en los cuales tú lo que tienes que hacer es... En uno tienes que pujar, en el Stockpile tienes que pujar teniendo aproximadamente un tercio de la información, ¿no? Porque éramos 5 jugadores. Y entonces lo que se hace es que se da una información a cada uno sobre esas empresas, y se le da una información a cada uno. Y una se pone boca arriba para que la vean todos. Con lo cual a lo mejor sale, pues, la empresa roja va a subir 2, ¿no? Y tú aparte sabes la tuya, que a lo mejor dice, pues la empresa azul va a bajar 3. Y con eso pues tienes que ir jugando, ¿no? Luego se hacen unos montones, un poquito, se saca una carta de una acción de... Hay un montoncillo en el que lo que hay son acciones de las 6 empresas, una carta del color, de lo que sea, y aparte hay unas cartas que lo que hace son como unos efectos, ¿no? Y entonces pues tú, entre las cartas que salen y las que van poniendo los jugadores, que cada jugador pone una boca arriba y una boca abajo, se van montando unos montoncitos, ¿no? Y con esos montoncitos pues tú tienes que ir decidiendo con la información que tienes y la que queda por salir, porque claro, si yo por ejemplo veo, me parece recordar que había... Tres empresas que subían, 2 que bajaban y una que repartía dividendos. Entonces, claro, si tú, por ejemplo, tienes una de las que baja y en la información vista hay otra de las que baja, pues ya sabes que el resto de empresas algo bueno va a tener, ¿vale? Con lo cual, aquellos montones que contengan acciones de esas empresas, pues tú las valoras más, ¿no? Porque tienes esa información. Y se da una dinámica, la verdad es que muy chula, ¿no? Porque, claro... notas, tú aparte de la información que tienes, por cómo pujan los demás intentas sacar más información, la gente también te farolea mucho, ¿no? Voy a pujar bastante por esta, y entonces tú dices, eso significa que este tiene información de que la empresa negra va bien, ¿no? Porque hay dos acciones de la empresa negra y tal, y luego a lo mejor es verdad, es mentira, y está muy chulo, la verdad que es un juego que se juega muy rápido, en una hora, un juego de bolsa, ¿no? De Stockpile, de bolsa, de intentar comprar aquellas acciones que están baratas y piensas que van a subir, intentar que no quiebren, porque es verdad que hay un track en el cual suben y bajan, y como bajen mucho, quiebra la empresa, que esa mecánica me gustó bastante, y todas las acciones se van fuera, con lo cual tú puedes llegar a un momento en el que estés forrado, ¿no? Porque uf, tengo un montón de acciones de esa empresa que ya ha subido, que me ha dado beneficios, que no sé qué, y de repente se ponen de acuerdo los demás jugadores y además la empresa baja y quiebra y tienes que perder todas las cartas y te quedas otra vez a cero. El Stock Pile me gustó mucho, ¿no? Ya os digo que aproximadamente es eso. Tienes un tercio de la información porque tienes 2 de 6 informaciones más lo que tú creas que puedes sacar con cómo están empujando los demás, y vas pues empujando más por un montón, empujando menos por otro y tal. Y me gustó bastante. Luego el otro que jugamos fue Half and Gut, que más o menos es algo igual. No hay subasta, pero sí que tú tienes una información. Es que entre medias de cada 2 jugadores se pone una serie de cartas que se van a jugar todas. Entonces tú ves 2 montones de cartas. Una que la vas a jugar en conjunto con tu jugador de la izquierda, por así decirlo, y otro que la vas a jugar en conjunto con tu jugador de la derecha, ¿vale? Tú con esa información pues vas diciendo, bueno, pues es lo mismo. Me parece que había 4 o 5 empresas o algo así, y son bienes realmente, y entonces pues tú vas decidiendo, dices, bueno, yo aquí tenéis muchas blancas que van para arriba, yo creo que la empresa blanca va a subir, voy a intentar comprar ahora, para cuando esté caro intentar venderlo, no sé si los demás jugadores bajarán la empresa blanca o no, y al final intentas hacer eso, ¿no? Comprar barato para vender caro. Es más o menos lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que no hay una puja, en lo cual los juegos de puja a mí me gustan mucho, pero tienen un inconveniente, es que a alguien se le puede ir la olla y se carga la partida, ¿no? O se carga la partida, o por lo menos se carga su partida, ¿no? Por haber pujado excesivamente por algo. Y sin embargo esto es más directo, es más, veo la información, veo qué empresas van a subir, cuáles van a bajar y la uso de la mejor manera posible, ¿no? Pues a lo mejor veo, yo qué sé, que la madera está muy cara y yo tengo madera y tengo una carta de bajar madera y digo, lo primero que hago, vendo acciones de esa empresa, de la que vende madera, y después saco, juego la carta esta y baja el precio de la madera, con lo cual fastidio a los demás jugadores, ¿no? Por así decirlo. Y también me gustó mucho este. Es verdad que es más, no aleatorio para nada, pero es más de que no sabía, no tenía ni idea en el Stock Pile, más o menos tenía una idea de cómo iba cada uno, ¿no? Yo sabía, digo, bueno, pues este va primero, este va segundo, o yo estoy ahí arriba, o no puedo disputar la victoria, o tal. Pero en este estaba perdido, ¿eh? Y digo, bueno, vale, yo creo que medio voy bien, pero no sé si voy muy bien, poco bien. Y cuando llegó el final de la partida, de hecho, yo tenía 600 y pico de dinero y el que ganó el doble. Y no me lo esperaba, pensaba yo que iba a tener 700, 800 más o menos, pero lo tenía menos controlado. Y aparte de que tiene otra mecánica que me gustó, bueno, me gusta y luego también es una mecánica que está chula, la verdad. Y es que de todos los bienes que tú vas comprando tienes que darle algo a tus socios, ¿no? Y hay un par de momentos de valoración en la partida, porque también se juegan 2 eras. Y en ese momento como que le reparte beneficio a los socios, ¿no? Aquel empresario, aquel inversionista, ¿no? Porque somos inversionistas. Que le haya dado menos dinero a sus socios, ese fuera, ¿vale? Ese no opta a la victoria. Puede ser que tenga que sea el que más dinero tiene, pero si eres el más rata, el que menos dinero ha dado a tus socios, te vas fuera. Eso está muy chulo, porque muchas veces te tiene ahí, ¿no? Es una segunda mecánica que le da ese puntillo de interés de decir, bueno, vale, a lo mejor tú eres el que más dinero tienes, pero me parece que te puedo sacar de la partida, porque si yo pongo esta cartita aquí para mi socio y el otro le pone también a su socio y tú no lo haces, al final te quedas fuera. Y eso está muy chulo también. Así que nos quedó una tarde temática muy, muy chula, en la cual ya os digo, pues si éramos 5 jugadores, me parece que había 5 atriles, ¿no? 5 o 6 atriles, cada jugador se pone un atril en medio, pues al final tienes eso también, más o menos un tercio de la información, que es como el Stock Pile, ¿no? Que tú tienes 2 informaciones de 6 y con ese porcentaje de información que tienes sobre lo que va a ocurrir en el mercado, tienes que ir jugando lo mejor posible, ¿no? Hay veces que te vienen, eso sí, en Halvanga me pareció que es un poquito más, te pueden venir las cartas de tal forma que te fastidien, ¿no? Pero bueno, me gustó un poquito más como juego el Stockpile. Y ya os digo que no es que los vaya a calificar ninguno de juegazos, me gustaron bastante, pero me parece que no llegan a ese nivel. Pero no sé, hacer una sesión así temática de este tipo, me pareció muy chulo, me pareció una experiencia muy chula. Así que nada, os recomiendo esos dos juegos y poco más. Me voy despidiendo, sin más, nos vemos en la mesa. Para la sección de cierre voy a hablar de un par de documentales que me han gustado mucho, me han gustado. La verdad es que son nada más de estos que te pones a verlos y dices, bueno, a ver qué tal están, y te los tienes que ver hasta el final. Están los dos en Netflix. Uno de ellos es, yo creo que el, no sé si es el que menos me esperaba de los dos, pero la verdad es que no me esperaba mucho, que es el de Dentro del cerebro de Bill Gates. Y son tres episodios y te empieza a contar una historia de Bill Gates y tal, y tú dices, qué rollo, ¿no? Porque, claro, te empieza a contar un poco la historia de Microsoft, de Bill Gates, y de la mujer, de la familia y tal. Y esa historia es un poquito más aburridilla, ¿no? Pero te empieza a mezclar en cada episodio con una historia de lo que el tío está intentando hacer con la fundación que tiene de Bill y Melinda Gates. Y esa es la parte que me pareció fascinante, ¿vale? Porque el tío habla de los problemas, por ejemplo, en el primer episodio habla de los problemas sanitarios, de los inodoros y del agua y de todas esas cosas, ¿vale? Que es cómo mejorar el sistema de saneamiento en todos los países. Y además parte de una premisa muy chula, que es la mierda, los desechos humanos, ¿no? Cuando tú vas al baño, eso es fuel, ¿no? Eso es, lo puedes quemar y eso puedes hacer fuel con eso. Pues si tú vas al baño y por ejemplo, cagas, ¿no? Pues esa mierda que la quemes de alguna manera, y con esa electricidad que produces al quemar eso, con ese vapor que produces, una máquina de vapor de toda la vida, que puedes hacer un sistema que ese mismo inodoro filtre el agua limpia por un lado, la electricidad que sobre por otro lado, y tengas un sistema donde puedas recolectar eso y no meterlo todo en una fosa séptica como se hace en el tercer mundo, que eso llega a enfermedades de todo tipo. Y encima sacas agua, ¿vale? Luego encima el tío lo une con hacer lo mismo, pero con una planta de estas para reciclar agua, o sea, separar el agua de la mierda y todo tal, pero a lo grande, para una ciudad, ¿no? Y quiere hacer una usando la misma teoría que el baño, es decir, que sea autosuficiente, que tú la mierda que le metas por un lado arda y con eso genere la electricidad suficiente para hacer el proceso de separar el agua y la electricidad. Y me parece fascinante todo, porque además el hombre este es un tecnólogo, ¿no? Que piensa que todo lo puede resolver con la tecnología, que es una cosa con la que yo me identifico mucho, aunque, hombre, entiendo que hay muchas limitaciones, pero el tío intenta resolverlo todo así y ves un poco cómo piensa y las ideas que tiene y cómo. Es súper interesante. Este episodio me pareció el más interesante de los tres. El segundo habla de la polio, de cómo el tío intenta erradicar la polio también, pues intentando hacer mapas de alta definición, etcétera, etcétera. Y el tercero un poco habla del cambio climático y sobre todo de los reactores nucleares, ¿no? Una vez vista Chernóbil, que el tío esté hablando ahí, te esté diciendo las ventajas de un nuevo reactor nuclear que nunca va a explotar. Claro, es un poco complicado, es una semilla, es una píldora difícil de tragar, ¿no? Porque además el tío lo dice, ¿no? Que se enfrenta a eso, se enfrenta a la gente que no quiere eso, se enfrenta al problema que tuvieron con Fukushima, ¿no? Cuando explotó la central. Es decir, siempre se dice, no, es que esto es súper raro que explote, ¿no? Y luego hay accidentes, y el hombre dice que tiene una idea, una propuesta que de tal, de un tipo de reactor que es imposible que explote. Bueno, también el de Chernóbil decían que era imposible que explote, y al final explotó. Es un poco lo mismo, ¿no? Pero como documental, los tres, son tres episodios, se ven volados, me parecen muy interesantes. Además, es que ya os digo, cuentan cosas de la tecnología. El otro día leía un artículo sobre la gente que estaba haciendo unos atrapadores de niebla. Ponían unas telas enormes con unos palos, atrapaban la niebla, y en zonas donde tienen muchísima sequía pero tienen niebla, simplemente captan la humedad del aire con la niebla. Que eso es Dune total de toda la vida, vaya, esos son los sheets estos de la película, la novela de Dune, donde capturan la humedad para hacerse sus estanques subterráneos y poder terraformar el planeta, vaya. Y era alucinante ver que estaban haciendo cosas de esas y que estaba funcionando y que gracias al agua esa podían dar de comer a cultivos o podían dar de beber, incluso se podía beber en ciertas zonas. Todas estas cosas me parecen muy, muy interesantes. Y el documental este me gustó mucho. El siguiente documental que vi, que está en Netflix también, este es un poco más para los fans de las cosas estas americanas, porque se llama Carrera para la Casa Blanca. Es un documental muy curioso porque yo no sé, leí una mención por ahí, estuve mirando por internet, me descargué un capítulo por ahí bicheando y luego resulta que miré en Netflix, porque estaba hablando con uno por Twitter, y miré en Netflix y digo, ¿dónde está en Netflix la serie? ¿Para qué ando bajándome cosas por ahí? Y me pongo a ver en Netflix la serie y resulta que la voz del narrador es Kevin Spacey. Que ahí me quedé ya un poco así con cara de cómo qué hace este tío. Claro, el icónico personaje que da voz a Francis Underwood. Si habéis visto House of Cards en versión original, pues la voz es que es inconfundible. Cuando le vi digo, ¿esto qué es? Y claro, resulta que con el tema este de las alegaciones de escándalos sexuales que tuvo el Kevin Spacey, pues a este tío le quitaron de narrador de la serie y redoblaron toda la serie. Con lo cual, el episodio que yo había visto estaba narrado por el Muhammad Ali, este el que también sale en la serie de House of Cards. Pero claro, en esta, cuando me puse a verlo narrado por Francis Underwood, que más que Kevin Spacey es el personaje de Francis Underwood, me parece espectacular. Además, el tío pone el tono irónico, los comentarios irónicos, vamos, está súper pensado para ese personaje, ¿no? Por eso le cogen al de doblador. Y esto es un poco la carrera de la Casa Blanca, todas las carreras que ha habido presidenciales de elecciones en la Casa Blanca. No todas, porque hablan de muchas, pero hablan de George Bush, hablan de Andrew Jackson, Abraham Lincoln. La de Abraham Lincoln, espectacular. Obviamente hay una con la de Nixon y Kennedy, que es espectacular. Además, en el documental, en cada episodio, te hablan no solamente de las elecciones en sí, sino también del proceso de las primarias, ¿no? ¿Por qué este candidato se presentó? ¿Quién ganó? ¿Cómo lo hizo? Que es lo divertido del documental, cuando te cuentan, además te cuentan perrerías que se hacían, vaya, y putadillas que se hacían y trampas, como todo el mundo sabe ya que Kennedy, vaya, en las elecciones contra Nixon, creo que decían que había estados que los muertos habían levantado y habían votado tres veces cada uno. Y que Nixon no quiso rebatir eso porque sabía que eso era podía ser una crisis presidencial, como luego muchos años pasó, etcétera, etcétera. Y el documental me ha gustado mucho. Aparece Bill Clinton contra George Bush, cuando George Bush tenía un 90% de popularidad y aún así perdió las elecciones contra Bill Clinton. Vaya, me parece un documental muy, muy chulo. Me ha gustado mucho. Creo que hay una segunda temporada que están emitiendo ahora, pero todavía no está en Netflix. No sé si la pondrán más adelante. Pero me ha gustado mucho. Y ya digo, no son muchos episodios, son 6 episodios estoy viendo. La historia de Abraham Lincoln, que le llamaban el honrado Abraham Lincoln, y hacía más trampas que los demás. No más trampas que los demás, pero aquí todo el mundo hace sus trampas. En la política todo el mundo, no creo que haya un político que haya hecho una campaña electoral limpia. Pero vamos, un documental muy recomendado. Si tenéis tiempo, si os interesa el tema, ponerlo, y ya digo que vais a ver todas las cosas, los pequeños detalles de la campaña electoral y cómo influyen en que luego puedas ganar o perder una selección. Espectacular. Y nada más, me despido. Nos vemos dentro de un par de semanas. Espero que el programa haya sido entretenido para quitaros de la cabeza otros temas muy candentes ahora mismo. Y nada más, nos vemos dentro de un par de semanas. Chao, chao.